Claro que he terminado la tercera también, pues, ¿eh? Oiga, vamos a invitar al escenario para la despedida a todos los amigos que nos han visitado a este encuentro. Por favor, adelante. Son 7 los países que han sido visitas de esta jornada. 7 que son visitas. Uno es el dueño de casa, que va a venir después. Aplauso para ellos, para Susana, para Emanuel, para Paulo, para Papillo, para el Cacho, Colombia y México. Hacemos un verso de despedida, ¿no? Una décima. O así es, en seco. Y Puerto Rico ya se fueron, lamentable. No. Acá está, pues. Puerto Rico representado en sus cantores. Puerto Rico. La calma y queda parte del alma de la maestra payadora. Después de haberte entregado las décimas que soñé, muchas gracias, San José, por el afecto alargado. Despedirse es un pecado. Por esa misma razón, le pido a la reunión que esta verdad asimile un viva bien grande a Chile que haga temblar al cajón. Conocí tu cordillera, el frío se hizo presente, pero el calor de la gente hizo que yo lo perdiera. Me atendió de tal manera, no quiero tomar camino, pero es que ese es el destino. Muchas gracias, San José. Ahí te dejo mi café, pero yo me llevo el vino. Brindo por la despedida. Y aquí brindo feliz, voy volver a mi país dando gracias a la vida. Pero antes de la salida de la linda cordillera, con mi alma brasileira, toda llena de pasión, te dejo mi corazón, te llevo en la alma entera. Me despido del cajón, el pueblo es amigo mío, tengo todo el cuerpo frío y caliente el corazón. Aunque vaya a otro rincón, que mañana viajaré, estaré estoico, de pie, me marcho físicamente, pero quedo espiritualmente paseando por San José. No me despido ni en juego, no me despido ni en juego, no quiero la despedida, mas mi forma preferida es decirles hasta luego. Aquí desechamos ego en la plaza y en su centro, que al venir a este encuentro yo me sentí tan feliz y regreso a mi país con todo el pueblo por dentro. A mí me mandó Luciano a firmar una proclama para la mujer que él ama, que la firme con mi mano. Lo hago con un verso sano que en esta noche es poesía y muy lleno de alegría en mi corazón se agranda para la amiga Fernanda Felicidad en su día. Partir Chile, hay que partir, porque lo creo oportuno, aunque ya lo dijo alguno que no se debe decir, pero es lindo compartir un sueño en esta ribera. Y si alguno me dijera que hubo un furcio en una glosa, déjenla. Son mariposas que nacen en primavera. Habló el amigo cubano y el amigo argentino. El brasilero que vino, al igual que el mexicano, vino el pueblo colombiano con mucha salamería. Y aquí, en la serranía, libre de todos los deslices, con estos 8 países volveremos otro día. Y agradezco a esta plaza que muy bien nos ha aceptado y a todos nos ha brindado en esta noche una casa. Les comento lo que pasa, en esto seré sincera. Hoy aquí por vez primera, en el lindo San José, les cuento, casi lloré al ver ahí mi bandera. Gracias. No se vayan, chiquillos. ¡Viva Chile! ¡Qué grandes somos! No se vayan, chiquillos, porque vamos a invitar a nuestro amigo Luis. A nuestro amigo alcalde, don Luis Pessoa Álvarez. Y comienza la entrega de galvanos para cada uno de nuestros invitados. Maite Vir, qué lindo nombre tiene usted, concejala, adelante por favor. A Papillo, Eduardo Maldonado, a los músicos por estar ahí también en este momento de la ceremonia. José Martínez recibe también un galvano. Roberto Sobrino, de un tío que no pudo venir. Thank you. Ignacio. No, pero Ignacio es chileno. Claro. Don Fernando Sobrino, que viene siendo primo del otro. Gerardo Martínez, que levante la mano. Ahí está. César Pérez García. Edwin Bicho. Excelente músico, oiga, este muchacho. Lady. Ah, la Junior y la chica de México. Mire qué linda que es. Kamal, ¿dónde está Kamal González? Ahí está Kamal. El paisista, también tiene un recuerdo, por supuesto. Paisita conocido como el tímido. Jovino, Jovino, ¿verdad? Paulo de Freitas de Brasil. Roberto Silva. Casi todos silban, pero Roberto más que nadie. Muy bien. Susana Repetto. Oiga, qué lindo peinado. ¿Quién se lo pagó? Emanuel Gaboto, el niño regalón, el único que viene a este escenario con la mamá. Y aquí uno especial para nuestro amigo del Uruguay, el Cacho Artigas. José Gervasio se llama. ¿Ah? Y ahí estamos. Todos tienen su galvano. Muéstrenlo al público. Aplausos para ustedes, chiquillos. Que les vaya muy, muy bien. Hasta solamente el próximo año, ojalá. Gracias.